en El Salvador. Organizaciones se reunieron ante la preocupación por la extracción industrial de agua, que está reduciendo la disponibilidad del vital líquido en todo el país. Más de 3.000 personas se abastecen del Cerrito de Quetzaltepeque, uno de los reservorios naturales que ha sido afectado por la sobreexplotación durante más de 5 décadas. Las empresas, en defensa de sus intereses, afirman que no han provocado daños ambientales, a pesar de que las pruebas y evidencias demuestran lo contrario. La información nos llega en una nota desde YSUK en El Salvador con nuestro compañero Kevin Muñoz. Diversas organizaciones se reunieron en Quetzaltepeque con el objetivo de luchar por la preservación de los recursos hídricos de la zona de la Libertad Norte y Centro, ya que desde hace años han notado la disminución del agua en el acuífero de San Juan Opico y alrededores, debido a la extracción industrial por parte de empresas. Las comunidades de Quetzaltepeque, San Matías, San Pablo Tacachico, San Juan Opico y Ciudad Arce buscan la construcción de una propuesta de un marco de ordenanza ambiental que proteja el acuífero y otros pozos de la zona. Las directivas de las comunidades y juntas de agua se reunieron con la Mesa Territorial del Foro de Agua y Nayarit Mujeres y Juventudes. La coordinadora general de este último, María Victoria Chávez, dijo que más de 3.000 personas se abastecen del agua del Cerrito de Quetzaltepeque, que en años anteriores fue sobreexplotado. Queremos trabajar en esta ordenanza, ¿verdad?, donde tengan que ver también todas las autoridades locales y centrales para que esto sea aprobado. Dado que, como todos han de saber, en este distrito tenemos varias problemáticas ambientales y muy graves, como es también en el tema del Cerro Sagrado de Quetzaltepeque, un reservorio natural, ¿verdad?, que sustenta a más de 3.000 personas, el cual ha sido sobreexplotado por más de 53 años y que continúan las empresas queriendo extraer ese material. En la actualidad, las empresas como la Saltec están en una lucha continua por desmentir a un juzgado ambiental diciendo que no han hecho ningún daño ambiental cuando es totalmente evidente y no se necesita ni siquiera de tener expertos para darse cuenta que sí hay un daño irreversible. Los afectados de las comunidades de San Juan Opico dijeron que debido a que sus pozos no son tan profundos como los grandes pozos industriales de las empresas y residenciales aledañas, han observado una disminución de la cantidad de agua que llega a sus casas. Así lo expresó Jorge Antonio Díaz de la Junta de Agua La Argentina en San Juan Opico. Estamos ubicados en una zona donde hay mucha industria, muchas fábricas y esos ahí están, ya tienen sus pozos, hay fábricas que tienen 5 pozos. Y ahí y hoy con eso de que los dueños con esos 8 pozos que van a hacer en el distrito centro de San Juan Opico, los vamos a ver afectados a la Junta de Agua porque somos los pozos más pachos que hay, ¿verdad? Los demás de las empresas, pues ellos tienen una magnitud de metros de 150 metros y con un diámetro de tubería a veces de 4 veces de más, ¿verdad? Y nosotros tenemos un diámetro de tubería de 3 para alimentar. En la Argentina alimentamos a una población de 175 familias, las cuales los vamos a ver afectados cuando esa agua se vaya para otro territorio. Según las organizaciones, algunos proyectos urbanísticos como Ciudad Valle del Ángel requerirá 260 litros de agua por segundo proporcionada por ANDA desde los 8 pozos del acuífero de San Juan Opico, por lo que las comunidades piden la creación de una propuesta política para la defensa del agua en los territorios de la Libertad. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz.